el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos. Hoy es, como he dicho anteriormente, el 1 es 30 de julio del 2018. Este es el programa, si no me he equivocado, que ya sabéis que suele pasar, número 29 de lo que llevamos de año. Y, hey, aguantando el calor, aguantando todo tipo de inclemencias, aquí estamos otra vez, la gente de Radio Rosco, para intentar traeros el máximo de información posible, intentar hablar un poco de aquello que nos afecta dentro del transporte público y también como organización. Ya sabéis que este es un programa que hacemos la gente de la sección sindical de la CGT en autobuses de TMV. Bueno, pues nada, pasamos a presentar a la gente que nos acompaña hoy para ayudar a eso, a intentar informaros, a intentar ver otros puntos de vista, a intentar que, bueno, la voz que intentamos que se difunda se lleve hacia adelante. Presentamos ya al delincuente habitual. Hola, Mercadé, desde la cochera del Tiangla. Buena tarde. Buena tarde, Mercadé, delincuente habitual. Y tenemos un delincuente ocasional, el Óscar. Óscar, hola, buena tarde, Óscar. Hola, buena tarde. Bueno, ¿por qué está aquí el Óscar, un delincuente ocasional? Pues porque Óscar es el hasta, de momento, hasta finales de octubre, el secretario de Acción Sindical de la CGT. Social. Ah, sí, siempre. Ay, qué manía, ¿eh? Claro, el sindical soy yo. Ah, pues oye, vaya dúo tenemos hoy, ¿no? Sindical y social, SS, madre mía, lo que me espera y lo que os espera a vosotras y vosotros, radio oyentes. Pues bueno, hasta el día 21 de octubre del 2018, si la gente que va al Congreso no decide lo contrario, pues será la fecha en que el Óscar será el secretario de Acción. De Acción. Social. Social. Que te lías. El que no será ya secretario de Acción Sindical será el Mercadé. Seguramente porque ya no estará. Pues bueno, paso a daros los teléfonos de intervención en directo por si alguien quiere llamar. El teléfono ya sabéis que es el 93 013 95 33, y el teléfono de WhatsApp, que la medida de lo posible os intentaré atender porque lo tengo un poco maltrecho, es el 644-258-235, 644-258-235. Pues bueno, la CGT de Cataluña, por estatutos, cada 4 años tiene que hacer un congreso, los días 19, 20, 21 de octubre, entre Igualada y Ódena, se celebrará el 11º congreso. Y las cosas se presentan, pues eso, como tiene que ser, con mucho debate, ¿no? Sí, sí, sí, se va a hacer los debates, pues seguramente después del, bueno, seguramente no, durante la primera semana de octubre. Y bueno, pues cada sindicato de la CGT pues convocará sus asambleas. Y allí pues se tomarán decisiones que luego se irán subiendo hasta donde los delegados pues dirán lo que piensan las diferentes asambleas, y ahí se presentarán o rechazarán tanto las ponencias como la elección de un nuevo secretariado permanente del sindicato. Estamos hablando de un congreso y, Óscar, aquí nos irá bien para que la gente que nos escucha, muchos son afiliados de CGT, otros no. Nuestra organización, que está por todo el territorio catalán, ¿nos puedes decir cuántos afiliados estamos? Bueno, actualmente somos pues alrededor de unos 15.600, que eso querría decir pues en términos absolutos pues más de 2.000 respecto del anterior conteo de hace 4 años. Ah, tenemos que recordar, sí, hace 4 años el 10º congreso se celebró en Mataró, que es de donde salimos los que hoy estamos aquí hablando. Sí. En 4 años hemos subido entonces 2.000 afiliados. Sí, en redondo más o menos. Está bien. ¿Y delegados sabemos los que somos? Delegados, pues el crecimiento es un poco más lento, que ya en principio también a nosotros ya nos está bien, porque nuestra base de organización no es tanto lo que saquemos como delegados de comité de empresa, sino que pues la clase trabajadora se vaya afiliando con nosotros, ¿no? Y a partir de ahí ya decidiremos si nos presentamos a unas elecciones o no nos presentamos o lo que sea. Pero bueno, estos números nos dejan pues realmente en ser el tercer sindicato de Cataluña en cuanto a volumen de afiliación. Bueno, entonces volvemos al Congreso. Lo importante del Congreso. En el Congreso vamos a debatir y vamos a sentar, por decirlo así, las bases de lo que va a ser nuestra acción sindical los próximos 4 años, ¿no? Sí. Primero ha habido un periodo de presentación de ponencias. Eso quiere decir que cualquier afiliado o afiliada puede presentar un texto donde dice, bueno, yo creo que sobre este punto hay un problema y creo que el sindicato tendría que comportarse de esta manera. Entonces, cada una de esas ponencias, que es lo que cada afiliado o afiliada considera que tendría que modificarse de la línea del sindicato, será votado y debatido por las asambleas de los 51 sindicatos que tenemos en Cataluña. 51 ya. Sí, sí. Y después pues se pondrán en común en lo que será el Congreso, de lo cual saldrán unos acuerdos que está mandatada y obligada toda la organización a respetar y poner en práctica. Sí, el Congreso no es una cosa que dura 3 días, los días que ha dicho Ramiro allí en Ódena, al ladito de Igualada. Es un proceso más largo, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora de ese proceso? Ahora se ha cerrado el momento de presentación de ponencias y se están enviando, os han enviado ya a los sindicatos para que lleguen a todos los afiliados y afiliadas. Entonces, en este momento, pues cada uno ha de tomar sus decisiones y el siguiente paso pues será a finales de septiembre, que se presentarán las candidaturas que pueda haber para el secretariado permanente de los próximos 4 años. Y durante la primera semana de octubre se procederá pues a las asambleas, que es la base de nuestra organización. Entonces, en el momento que estamos ahora, lo importante es que esas ponencias que han llegado y que se están repartiendo por ahí, que creo que también están puestas en la web, ¿no? De CGT Cataluña, lo importante es que cada afiliado o afiliada se las empiece a leer, empiece ahí con el bolígrafo y a decir, bueno, pues esto me gusta, esto no me gusta, sí, para que cuando le llamen a su asamblea tengas un poco la idea de qué va cada texto, porque si no es un poco ir a ciegas lo que te encuentras. Hay unas cuantas ponencias, ¿no? Sí, sí, sí, hay bastantes. A ver, en total pues debe haber unas 20 y pico, entre 20 y pico y 30. Ajá. Y de diferentes temas, pues asociados al feminismo, a lo que tiene que ser la intervención social del sindicato, a mecanismos de cambio interno, modificación de cuotas, cómo podemos acercar más el sindicato a lo que sería la migración. Y bueno, está bastante rico, es bastante diverso todo lo que ha llegado. Por eso es importante entonces, y es por lo que CGT nos distinguimos, ¿no? Es por la participación de la afiliación, que ahora es cuando... cada uno de nosotros en nuestra asamblea, nosotros estaremos, Ramiro y yo estaremos en la de Transportes de Barcelona, en nuestras asambleas tendremos individualmente, no como secciones sindicales, sino cada afiliado opinar y dar nuestra opinión de todo lo que hay ahí escrito. Es la base de nuestro sindicato. Si nos gusta porque decimos siempre que es muy participativo, que es muy horizontal, que las decisiones no se toman de arriba abajo... podemos ponerlo en un marco bien dorado y bonito delante de nuestras salas de la sección, pero si luego no lo llevamos a la práctica, pues eso solo queda en palabras. Por lo tanto, es súper importante la participación de todos nosotros y nosotras, porque es que si no construimos un sindicato entre todos, pues al final va a quedar un esqueleto de lo que podría ser, pero sin músculo, y eso no es la CGT que realmente queremos. Bueno, para facilitar a todo el que nos esté escuchando, que se le haya encendido ahora la lucecita de hostia, yo quiero saber de lo que se va a hablar en ese congreso, pues desde CGT Cataluña se ha facilitado una manera de cómo tener acceso a las ponencias, ¿no? Sí, cualquier afiliado o afiliada puede ir a la página web, encontrará un punto de acceso a las ponencias, allí le pedirán el NIF y el correo electrónico que introdujo en la ficha de afiliación. ¿Que no tienes correo electrónico? Pues entonces puedes ponerte en contacto con el secretario permanente de la CGT de Cataluña, que te haríamos llegar pues lo que sería el PDF, o en el sindicato donde esté cada uno afiliado. Y también se están distribuyendo unos libros impresos, pues para quien quiera tener la manera de consulta, digamos, más tradicional. Sí, la idea que tenemos en Autobús es que ya pronto seremos 180 o 200 afiliados. Ahora no me acuerdo los que somos. ¿Cuántos somos, Ramiro? Para la empresa somos demasiados. Con eso ya tenemos bastante. Bueno, la idea... Para el enemigo seamos demasiados, da igual que seamos 4, que 500, que 4.000. Muy bien. La idea que tenemos es imprimir unos cuantos, ¿sabes? Y repartirlo sobre todo a los compañeros que más están presentes en la vida sindical. Muy bien. Bueno, cuando realizamos un congreso todo suena como así, como muy, muy orgánico, muy tal. Realmente pienso que como todos los sitios donde la gente acude y elabora qué es lo que quiere ser en el presente y en el futuro, es importante la participación, ¿no? Porque tú lo has dicho hace un momento, hey, no somos solo teoría, sino que fundamentalmente también somos práctica de esa teoría, ¿no? Realmente lo que somos es práctica, uh-huh. Porque la teoría, si no está respaldada por lo que son los hechos, a ti lo que te define no es lo que tú digas que tú eres, sino lo que tú estás haciendo. Sí. Si somos un sindicato anarcosindicalista, si somos un sindicato horizontal, quien lo va a decir no es el artículo número uno de nuestros estatutos, sino lo que está haciendo este sindicato. Sí, nuestra acción dentro de las empresas, uh-huh. En la calle y donde realmente Exacto. tengamos que estar. Pero bueno, todo eso... se condensa, digamos, dentro de unas líneas que son palabras y letras, que es lo que nos hace tener un ideario, ¿no? El ideario es importante, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto, porque también, pues, tampoco tiene que ser extremadamente, en mi opinión, detallado ni amplio, sino que tiene que marcar, digamos, lo que sería el tronco. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, pues, desde un punto de vista, pues, libertario, pues, está de marcar un poco caminos particulares que uno puede ir explorando para que no te encuentres pues en situaciones nada deseables, pues que muchas ramas estén podadas porque alguien que es más listo que tú te dice esto no, por aquí no puedes ir, no puedes ir porque es que tú no sabes, etcétera. Tenemos que tener ser suficientemente dueños de nosotros mismos, tanto a nivel individual como a nivel de lo que sería la acción sindical colectiva de una sección sindical o de un sindicato, como para ir explorando las ramas de ese árbol. Por lo tanto, unos estatutos no muy detallados, pero que te definan lo que sería una esencia anarcosindicalista, es suficiente para que nos sintamos lo suficientemente dueños de nuestro destino como para ir caminando, ¿no? Digamos que eso sería la esencia de lo que se va a debatir el día en octubre, ¿no? De forma muy general, ¿no? Hemos hablado de ramas podadas, hemos hablado de un montón de conceptos, pero lo que estamos hablando es dentro de un, digamos, de un conjunto, el que la gente pueda, dentro de ese marco del conjunto, pueda tener capacidad de decidir, ¿no? En el fondo, no queremos limitar. No, precisamente, pues la presentación de ponencias va en un sentido práctico de decir lo que estamos hablando. ¿Qué es una presentación de ponencias? Pues yo creo que, no sé, como hay una ponencia, pues se tiene que realizar un protocolo de situaciones de agresión sexual dentro del sindicato. No lo tenemos, pues está muy bien, vamos a explorar este camino, lo vamos a decidir entre todas y si nos parece que está bien, pues a partir de ahora vamos a respetarlo esto. Hay otra sobre el uso de las redes sociales. Las redes sociales se incorporan a la vida de un sindicato, pero llega un momento que podríamos decir que hasta agobian un poco, ¿no? Del nivel de saturación que tenemos. Bueno, pues hay propuestas un poco de todo, que es lo que el debate de todo es lo que nos puede decir, pues vamos a tirar estas adelante o la desechamos. Y uh-huh. Es ese caminar que hace pues que la CGT sea un sindicato diferente. A lo que se podría entender mayoritariamente como el sindicalismo institucionalizado. Vale, ahí me viene a la cabeza una frase que había guardado de diferentes entrevistas que tienes por ahí. Nos oponemos al sindicalismo de la paz social, ¿no? Sí. Eso es fundamental, ¿no? Como organización, como ha sido siempre por nuestro carácter y nuestro ADN anarcosindicalismo. ¿Qué es un sindicato si no busca afrontar el conflicto? Pues uh-huh. Para mí no es un sindicato. Tú no puedes buscar una paz social en un momento, en un momento cualquiera de la historia, en el que tu clase está siendo machacada y atacada. Por lo tanto, si tú estás planteando que tu acción sindical va a gestionar los conflictos y a minimizar lo que sería su expresión, en realidad lo que estás haciendo es que tu parte está en paz, pero es que la otra no lo está. Entonces es muy importante que nuestro sindicato pues haga la línea que lo caracteriza, que es de apostar por el conflicto, no porque nos guste quemar containers, sino o hacer huelga simplemente por hacer huelga y pasárnoslo bien, que también nos lo pasamos muy bien haciendo esto, porque si no te gusta no estás en el sitio adecuado, pero realmente nuestra apuesta por el conflicto es porque el conflicto existe. Y la cuestión es si una organización de trabajadores quiere afrontarlo o quiere controlar a las masas para obtener unos réditos X de los que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no?, en otros sitios. Uh-huh. Bueno, hay otra frase que también me gusta en alguna de las entrevistas que has tenido, que he tenido la ocasión de leer, que dice: para mejorar nuestras condiciones, y viene a cuento de lo que estabas explicando, uh-huh, hay que poner al capital a la defensiva. Es aquello que hemos oído últimamente de los carreras serán siempre nuestras, o queremos que el miedo cambie de bando, ¿no? Sí, hay una proporción directa y bastante fácil de ver, si quieres verla, entre el nivel de conflictividad y el nivel de consecución de derechos. Uh-huh. Lo podemos mirar a nivel histórico, tanto a un nivel general, en el que la clase trabajadora pues está muchísimo más movilizada y enfrentándolo, o podemos ver todo lo contrario, podemos verlo también en lo micro, en estos años de tanta dificultad que hemos tenido, ¿dónde se han conseguido mejoras? ¿Dónde se han conseguido frenar medidas agresivas? Pues en aquellos sectores o en aquellas empresas donde realmente se ha respondido con una fuerza por parte de los trabajadores. Entonces, no es más que reflejar la evidencia de que no estamos aquí para contener, y aparte, no solo porque ideológicamente sea lo que tú creas, sino desde un punto de vista absolutamente práctico. Exacto. Y concreto, uh-huh, son las únicas combinaciones en las que se consiguen victorias. Y nosotros no hemos venido aquí a perder continuamente. Uh-huh. Sí, eso me parece fantástico, el poder demostrar que a nivel práctico. Es que muchas veces nos acusan de falso radicalismo idealista, ¿no? Sí, es todo lo contrario. Hemos demostrado Totalmente. En muchas ocasiones en que llevando a la práctica ese enfrentamiento, porque en las mesas de diálogo viene después de que tú has planteado tu propuesta de fuerza, luego viene el posible diálogo de igual a igual. ¿No? Sí, un compañero me lo decía de forma muy gráfica. Decía, Comisiones tiene un sistema de acción en el que preparan mucho a los cuadros, pues para que estén preparados para las mesas de negociación. Y nosotros tenemos uno basado en que haciendo la suficiente movilización en la calle, envías un mono a la mesa de negociación y consigue lo que quieres. Tú eres el mono. Yo soy el mono. No, oigo las gafas oscuras, más bien parece. Es así, y otra cosa importante, ¿no?, de nuestro ADN es que intentamos que el conflicto salga de la empresa, que no se quede en la empresa, sí, porque también está demostrado que cuando ya como clase nos enfrentamos apoyando a unos compañeros de la empresa o del sector X, también hay muchas más posibilidades de triunfo. Totalmente. En el anterior congreso de Mataró, por ejemplo, salió una ponencia que se convierte en un acuerdo con un congresual que apuesta por la socialización de los conflictos laborales. Es decir, no lo contengamos en un colectivo que está haciendo huelga. Busquemos la complicidad, el apoyo del territorio, busquemos la movilización, busquemos que el vecino o la vecina que tenemos al lado diga: sí señor, pues yo voy a echarles una mano. Y entonces cuando sale el agua sale de madre, entonces es mucho más fácil que la otra parte, que se pone a la defensiva, sea la primera interesada en buscar soluciones y no nosotros. Sí, me acuerdo del primer caso que tuvimos saliendo del congreso, que fue el de, si no recuerdo mal, el de Transportes Batet, en Valls, Tarragona, que tenían un conflicto, que no les pagaban los atrasos. Enviándoles una carta haciendo una asamblea, diciendo que se iba a hacer huelga y que diferentes círculos, por decirlo así, de Valls y de Tarragona apoyaran también a los compañeros, el tema se solucionó. Sí, no, la FNAC también al salir, una huelga muy débil, porque la coacción que hay empresarial que había sobre una plantilla con mucha rotación, el trabajo de UGT ahí dentro, pues fue muy duro contra la movilización. Buscando la complicidad a nivel de un punto de vista de un ataque diferente contra la empresa, que al final tú lo que quieres con una huelga es atacar a la empresa. La puedes atacar de diferentes formas, no busquemos más cartas, ¿no? Aparte de la propia huelga que tiene que estar. Se encontraron que el día de mayor facturación de todo el año, que era San Jordi, pues perdieron el 80% de todos los ingresos. Uh-huh. Bueno, otro día que cuando la CGT le diga aquí tenemos un problema, pues probablemente se lo piensan dos veces. Sí. O la gran mega huelga social que ha habido en Cataluña en este periodo, que creo que ha sido la lucha de los autónomos de Movistar, que ya pues saltó a un nivel muy, muy superior. Vale, vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner el Riot Propaganda, Cambiarlo Todo. Venimos a prenderle fuego a tu core del Opus. Las Nadibus, criminales de guerra. El MI5 nos vigila cuando tocamos en Inglaterra. Nos quieren domesticar y será en vano. En este mundo sin certeza tenemos la fuerza. Como rey en Star Wars, río propaganda mal parido. Ni golpe ni el boss. Escupo a tu dios, a tus náuticos. Vengo a por el oro como el tiburón de Baltimore. Vampiros contra licántropos y pueblo contra oligarquía. ¿Oyes los cánticos? Es la multitud enfurecida que pelea por salir del lodo. Quieren pan, quieren rosas, quieren vida. Caperucita se ha follado al lobo. Nos dejasteis sin nada y ahora lo queremos todo. Quiero ver. Quiero sin peros, que persigan a banqueros en vez de amanteros. Quiero que el obrero viva feliz al fin y deje de sufrir por el puto dinero. Quiero, libre de muertes el ruedo, que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo. Que de una violación el único culpable sea él y que acabe junto a Torbe encerrado en Picassel. Y que les den, la vida es una y no se frena. Aclara tus dudas, pon a volar tus penas. Combate este sistema que te envenena, te embauca y te condena a que ames tus cadenas. ¿Qué hace que repudies ser de clase obrera? Odiar al barrendero, admirar a Mancio Ortega. Creerte clase media y eso no existe. Como en democracia occidental el periodismo libre. Quiero ver, quiero ver. Pisar las calles, soñaremos un mundo mejor, alzaremos los puños al aire, politizaremos el dolor, construyendo nuevas realidades, se participe el espectador, barricadas, huelgas generales, somos una fábrica de amor, tomaremos todo lo que es nuestro, todo lo que un día se nos robó, hundiremos todas sus cadenas, eslabón por eslabón. Viviremos sobre sus estatuas y habrá vida por cada rincón. Pegaremos hilos de injusticia para ir a su cabrón. Quiero ver. Bueno, pues aquí teníamos a la gente esta de Riot Propaganda. Vamos allá. Seguimos con la entrevista al Óscar Murciano, secretario de Acción Social. ¡Bien! Lo ha dicho bien a la primera. Vale. Bueno, está claro que en estos últimos 4 años yo creo que CGT ha dado un salto. Ya no cuantitativo, que hemos hablado antes de los números, sino también cualitativo, ¿no? CGT, yo diría que día sí y día también, o casi cada día también, estamos en prensa porque estamos participando en cantidad de movidas, tanto sociales como sindicales, ¿no? Y para mí, yo se lo digo yo desde aquí, en estos 4 años se ha visto un salto importante de la organización. ¿Tú cómo ves los próximos 4 años? ¿Cómo ves el futuro de la organización? Bueno, una cosa que siempre hay que tener clara, pues es que lo que ves tú en un determinado momento nunca es estático, siempre es la foto de ahora y no es que esto está así, es que eso está así porque estás haciendo la foto ahora, pero todo es muy dinámico, se va moviendo en un sentido o el otro. Entonces, dependerá de esta organización lo que quiere que sea. A nivel lo que podríamos llamar, pues el movimiento libertario ha dado un paso en el que ya no hay marcha atrás, que es que ha salido del gueto. El punto ese esencialista de yo soy lo suficientemente anarquista y tú no lo eres porque no sabes y tú qué sabrás porque yo estuve, yo qué sé, en la mani de la escala y todo esto, que ese punto en el que te autoencerrabas de como diciendo, como si tuvieran galones, la gente tuviera que tener galones para experimentar lo que son las prácticas libertarias o anarcosindicalistas, eso ha muerto, por lo menos ha muerto a nivel general. Nos encontramos en una campaña, la campaña de la Federación Anarquista de Cataluña, muy buena comunicativamente, pero que expresaba perfectamente la idea en la que se está moviendo pues lo que sería, pues lo que entendemos como movimiento libertario, pues era Putxé hecha anarquista. No estaba diciendo lo que sería pues el rollo de Casa Ocupa, de movimiento de otras épocas, o incluso de determinados sindicatos, o incluso del nuestro también, ¿por qué no? De decir, es que tú no lo eres bastante. No. Lo que estás llamando es tú, que estás haciendo asambleas, tú que no te gusta la autoridad, tú que estás haciendo esto, ¿te has planteado que quizás es esto? Entonces es más, no el punto de diluirse, ni el punto este que puede llevar a los sectores todavía más, digamos, amantes de la pureza y de los 7 mandamientos habidos y por haber, de ver un peligro. Hay un peligro por aquí y un peligro por allá. Exactamente lo contrario. Yo estoy seguro que cuando bajaban los emigrantes murcianos en trenes pues a finales de los 20 y principios de los 30, seguro que no tenían ni idea, o muy poca, de lo que serían las prácticas. Pero entraban en la CNT y a partir de ahí había un proceso de aprendizaje en las prácticas del que la responsable de que este movimiento se integrara en lo que sería pues era la propia CNT, era la propia organización. Entonces tenemos, en mi opinión, tenemos que seguir esta línea en la que están trabajando pues diferentes colectivos y ¿por qué no?, los sindicatos, en ir integrando a la clase trabajadora y hacerla partícipe cada vez más de lo que serían nuestras prácticas en base a nuestro ideario. Y eso implica pues que esta organización tiene que ser lo suficientemente abierta o tiene que volver a las conspiranoias de estamos por todos lados, no sé qué, estamos perdiendo lo que siempre fuimos y mis galones de que yo estuve en no sé qué o no sé cuánto. Y eso francamente a mí no me interesa y me aburre. Yo creo que en eso coincidimos, nos aburre a todos y creo que eso también ha pasado. En nuestra sección sindical en autobuses lo tenemos clarísimo, que la manera que viene la gente a la sección, que viene a CGT, es por el ejemplo que damos los que ahí estamos, ¿no? Primero, lo que hay que ser para ser un sindicalista honrado es ser trabajador. O sea, trabajar, que te vean trabajar, que te vean ahí codo a codo, que te comes lo que se come todo el mundo. Hoy, por ejemplo, me comí unas butifarras en las 6, que lo flipas. Y dar ejemplo, ¿no? Dar ejemplo de honradez y fomentar lo que tú decías antes. Pues la asamblea es donde tomamos las decisiones. Me ha hecho gracia cuando decías los que venían de Murcia. Mi abuelo fue uno de esos. Sí, y los míos. Mi abuelo llegó, creo que fue en el año 27 a Barcelona, en un tren de esos, y acabó metido en la CNT, claro. Siendo... no sé cómo los elegirían en aquella época, pero me parece que no era por votación, siendo concejal de la CNT en Els Pins del Vallès. actualmente tiene un nombre facha, que es San Cugat del Vallès, pero en su época fue Els Pins del Vallès. Sí. Pues nada, yo este congreso me lo tomo con alegría, ¿eh? Sí, Oscar, claro, por supuesto. Porque yo creo que un congreso es eso donde nos vamos a ver pues gente que no nos vemos normalmente, porque cada uno está en una punta del país, uno está en Girona, el otro está en Tarragona, los de Barcelona nos vemos más. Pero bueno, tendremos ahí unos debates que yo creo que serán interesantes. Se debatirán seguramente estas cosas que hemos dicho y otras que estarán por ahí. Y bueno, lo que salga lo tendremos que tirar para adelante. Y tanto. Sí, yo me acuerdo cuando el Óscar hablaba del tema de la escala, todo ese rollo. Yo ya estuve ahí. Y yo también. Exacto. Nos recordamos que ya estuvimos ahí, estuvimos en ese momento, estuvimos en el momento en que no éramos CGT, era la Confederación Nacional del Trabajo, era la CNT. Estuvimos viendo el auge de una determinada manera de ver el mundo, de cambiar el mundo, que es fundamental. Uh-huh. Y lo que hemos aprendido con el paso del tiempo, por lo menos yo, es que los dogmas no sirven para avanzar, ¿no? Sino que hay determinadas ideas que son básicas, pero a partir de ahí tú ni eres el más sabio ni eres el mejor de todos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Poner casos de estos, o podría decir, pues otro de los top parades de lo que podríamos decir, pues una manera que cada vez que está en retroceso, pues sería para la CGT, por ejemplo, pues sería yo tenía carnet de la CNT, también era todo el rato como una autoafirmación propia, que realmente lo que causa es cerrar la apertura, porque no podemos vivir del pasado. No, aparte de eso ya quedan pocos. No, pero además es que me parece fundamental, porque por lo menos mi experiencia dentro de CNT y de CGT me dice que aquellos que en algún momento la gente de CNT en el Congreso de Madrid apartamos porque estaban a favor de las elecciones sindicales, uh-huh, ahora son los que se rodean de un halo negro, ¿no? Un momento, vamos a dejar las cosas en su sitio. Y lo que quería decir es que con el paso del tiempo lo que aprendes muchas veces es a no a retroceder, sino todo lo contrario, a avanzar y sobre todo a utilizar ese libre pensamiento que nos permite el estar trabajando, el demostrar que somos gente honrada. Esa forma de entender el mundo y la vida y las relaciones entre las personas, ese libre pensamiento es el que nos hace decir, hey, hemos avanzado porque hemos sido capaces de no cuestionar a la gente desde un principio y decir, tú tienes que entrar bajo mis parámetros, todo lo contrario, sino que a lo largo del tiempo hemos sido igual que aquellos que se ponían a leer en los desayunos de las empresas, a la gente que era analfabeta en su momento, se ponían a leer las ideas. Hemos sido capaces de intentar arrimar la sardina a nuestro asco, es decir, intentar enseñar aquello que es lo que somos, pero sin intentar ya también señalar a nadie por ser A, B o C. No, yo creo que estamos en un momento, pues lo que he comentado antes con Merca de la CGT, es el tercer sindicato de Cataluña y no nos lo creemos suficiente. ¿Qué significa ser el tercer sindicato? No es por una determinada situación o lo que sea, sino es por la capacidad que está teniendo este sindicato cada vez mayor de influencia entre la clase trabajadora. Si ahora somos capaces de hacer 10 conflictos en empresas, pues siendo el doble haríamos muchos más, y tener pues esa capacidad que ahora no tenemos para de forma relevante tomar nuestras decisiones, es decir, vamos a hacer una reforma laboral, unas movilizaciones de este tipo, y ser capaces de hacerlo con potencia, pues ir hacia escenarios de ese tipo que pasan por una mayor capacidad de organización. Los conflictos los hacemos porque vamos a ganarlos. Esa es la historia. No, los conflictos los hacemos, como tú bien decías antes, porque tenemos esa constancia y esa capacidad de generar generalmente victorias cuando tú te planteas realmente delante del patrón y le dices que eres clase. Sí. No deja de ser importantísimo eso de que seamos el tercer sindicato, y con la diferencia ideológica que tenemos, ideología en la manera de hacer, de los dos primeros. Que haya un sindicato anarcosindicalista como CGT, yo creo que es un caso actualmente a nivel mundial tiene que ser de los poquitos. Hay muchos sindicatos anarcosindicalistas, pero no con la fuerza del que tiene CGT. Y volviendo a lo de antes, y con esto yo ya acabaré mi intervención tema congreso, para mí es importantísimo todos los compañeros que han pasado y que pasan y que están en el sindicato, los que tenían el carné, los que no lo tenían, los que estuvieron en el escala y el que se apuntó antes de ayer en la sección sindical de autobuses. Y lo bonito para mí de un congreso es todo este proceso en el que estamos, el saber que si realmente somos libres y libertarios vamos a llegar a una asamblea, en nuestro caso de transporte, que lo que vamos a intentar, el que quiera, con tus argumentos, intentar convencer a los compañeros que van a ser tan libres y libertarios como tú. Igual, ni más ni menos. Y si los convences bien, y si te convencen bien, y lo que salga, ha salido. Y eso es lo que luego los delegados que elijamos van a tener que defender en ese congreso, que van a estar todos en Igualada, en Ódena. Vale, cerramos esto. Que cierre Óscar. Vale, pues que cierre el Óscar. Pues queda cerrado esto y, con vuestro permiso, me quedo para ver qué es lo que vais a contar de vuestra sección. Bueno, ¿no? Me parece que ha habido una reunión. Dinos en dos minutos, Óscar, ¿qué pretendemos con el Congreso? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra visión de futuro? Incidir más o menos. Claro, esto personalmente, porque aquí cada uno es de la suya. No, ahora ya tu opinión, venga, Óscar. Mi opinión, pues, es seguir apostando pues por ser un... creernos que somos un actor social, es decir, allí donde tengamos capacidad de acción, actúa antes que no encuentres motivos para no actuar, fomentar el conflicto, es decir, no controlemos, que a veces controlamos demasiado. Vamos a dar una oportunidad a la gente, donde la gente puede ser nuestra propia empresa, puede ser nuestro propio territorio, para que se exprese y plante cara, se organice, y todo lo que vaya en este camino adelante, una mentalidad abierta y un espíritu absolutamente antiautoritario y de... Bueno, y seguir más o menos pues en lo que nos define, que no es nada sencillo llevarlo a la práctica, pero es lo que nos define. Vale. Vamos a poner una canción del Cabrero. Ole. Ole. Estoy flamencorro últimamente. Prometen la luna. Esa es la canción que había buscado para hoy. Tenía otra, pero de momento hoy vamos a poner esta de Prometen la luna. Bueno, el cabrero. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder. Cuando... esperar un momento, que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ya lo sabéis. Muchos prometen la luna hasta llegar al poder. Y cuando arriban se ven, no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie. Dice un libro que leí que el poder da mucha fuerza, pero no entra en mi cabeza que yo tenga que vivir alabando la riqueza. Pues este es el cabrero con toda su dimensión. Cambiamos completamente de tema, hablamos de cositas de autobuses. El viernes pasado tuvimos una entrevista como CGT de autobuses con Ramón Bacardí, que antes era director ejecutivo de Innovación, Tecnología y Negocio Internacional de TMB, y gracias a sus contactos en Izquierda, a Esquerra Comunista, no, como siempre me confundo, Merca, ICV. Vale, ICV, de allí de San Pera de Rivas, y ser amiguito del Enrique Cañas, ha pasado a ser director de la red de bus. O sea, pasa de cobrar 122.000 euros a cobrar 135.000 euros, en resumidas cuentas. Pues bueno, el buen señor este tuvo bien recibir a la sección de CGT. ¿Qué tal fue la cosa, Merca? Bueno, la verdad es que nosotros no le pedimos ninguna reunión, fue el que nos la pidió, pero tal como nos informó él también, ya se había reunido con Comisiones Obreras, UGT y el SIT, lo hizo en conjunto. Y bueno, o sea, luego, se llevó a los tres. Sí, eso es lo que nos dijeron. Y luego pues se ha reunido con nosotros, pues supongo que para cumplir el requisito este de educación que se le supone, ¿no? ¿Qué nos pareció? Pues un hombre que lo primero ha negado lo que tú dices, porque se le preguntó, tú vienes de Iniciativa para Cataluña, no de Izquierda Unida, dijo que no, que él, su relación en la que apareció un día en su pueblo en las listas de Iniciativa es que ellos tenían, él, su señora y alguien más por allí, pues tenían unas inquietudes y claro, para poderte presentar al ayuntamiento buscaron algún partido que les diera apoyo y este fue Iniciativa. De ahí su relación con Iniciativa. Claro, ni tú, Ramiro, ni yo eso no lo creemos, porque luego, al cabo de unos añitos, acabes de la mano del señor Cañas y de su alláter, el Paunoy y la gran jefa, la Mercedes Vidal, pues acabe otra persona que viene de Iniciativa, aunque él diga que no, en el cargo de director de autobuses, en el que sube, va a cobrar un sueldo de 135.000. Me equivoqué porque yo a él le dije, bueno, tú vas a cobrar 122.000 euros, ¿no? A lo que él me dijo, yo soy técnico, no soy político, como diciendo, oye, los políticos... si quieres meterte con ellos porque cobran mucho, pero los técnicos, está muy bien que cobremos esto. No lo acabo de decir, pero eso normalmente cuando lo escuchas dicen, es que en la privada también cobraríamos esos. Lástima que no lo dijera, porque yo lo hubiese dicho, pues vete a la privada, aquí habría que cobrar menos, ¿no? Y más siendo de izquierdas, como dices que eres. Él se reclamó de izquierdas, a lo que le contestamos, que dice, bueno, estamos en un país que hasta la izquierda es de derechas. Pero te voy a dar dos cosas curiosas, ¿no? Que venga, nos llama mucho la atención. A mí y a toda la gente que nos está escuchando desde el 91,4 de la FM. Estuvimos reunidos en su despacho, un despacho que ya conocemos los viejos del lugar, esos que estuvimos en la escala y teníamos el carnet de la CNT y todo eso, en el que había un instrumento, hay una máquina, que es un reloj que utilizábamos los conductores en todos los finales de línea, sí. Los conductores que hace años que llevamos aquí, que teníamos que fichar a la hora que salía el autobús. En vez de que fuera como es ahora, el sistema que te dice sal ya, pues nosotros en el cartón teníamos a las 18:24. Una tarjeta que la y ponías. Y con la tarjeta la metías y marcabas clon clon y era que demostrabas que habías salido a la hora que tenías que salir. Yo le pregunté, digo, ¿sabes qué es esa máquina que tienes aquí? Y dice, sí, això és el que els treballadors tenien quan entraven a la feina per marcar i quan sortien de la feina per sortir. Vale. Pues no, esto es para otra cosa. Vale, vale. Y lo explicamos. Bueno, ese es el conocimiento que me dio a mí de que tiene de... Es un gran técnico, yo creo que tiene que ser un buen técnico, es un hombre tiene que saber muchísimo, no sé cuántos másters y cuántas historias tiene, ha trabajado, ha tenido periodos que ha salido de TMB para trabajar en la MB y en otros rollos así, y ha vuelto. Pero realmente esperamos poquito de él, le deseamos, claro, nosotros también somos educados, que le vaya muy bien. Pero le pedimos que, ya que no hay nadie en la empresa que nos sepa contestar, a ver si él es capaz de contestarnos a tres preguntas muy sencillas, y le dimos el plazo de siempre, los 100 días, ¿no? ¿Va a haber de 30 por la diagonal? ¿Se va a acabar la contratación precaria? Una empresa de izquierdas como la nuestra, 12% de contratación precaria, una empresa dirigida por una presidenta de Esquerra Unida y Alternativa, 12% de precariedad. ¿Y va a volver el bus Nou Barri a TMB? Uh-huh. Bueno, dijo que nos iba a contestar. Vale, primero me gustaría decirte algo sobre su capacidad técnica. Él, según consta en su currículum vitae, es el encargado, o en su momento fue el encargado del tema de la T-Mobilitat. Sí, sí. Pues solo falta recordar que la T-Mobilitat hace años que tenía que haber entrado en vigor, según las diferentes veces que nos han dicho que ya viene, que ya viene, que ya viene mañana. Pues este era uno de los encargados. ¿Será una etiqueta? Bueno, no lo sé, pero ahí está su trabajo, ¿no? Vale, o sea, que la reunión de aquella cortés... Sí, en lo personal me parecía un hombre agradable, inteligente, pero yo creo que es de este tipo de izquierda, ¿no? Algo que yo creo le ha hecho tanto daño a la clase obrera, que es la socialdemocracia, de decir, bueno, el capitalismo existe, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo, por muy de izquierdas que soy, me aprovecho del capitalismo. Yo, que he tenido la oportunidad de estudiar y hacerme una carrera y 24 másters, me he hecho a mí mismo. Y me he hecho a mí mismo. Mientras tú, desgraciado, tenías que trabajar desde los 14 años y no te pudiste hacer a ti mismo. Y me merezco cobrar, ¿cuánto? 135, ¿no? No, 155, Merca. Ah, no, perdón, 135. Uy, le hemos subido el sueldo. Y me merezco cobrar eso, por muy de izquierdas que sea. Bueno, pues con ese pensamiento... estamos, ¿no? Sí. Nos volvió a soltar lo de siempre, que todos vamos en el mismo barco, que todos tenemos que remar. Bueno, es que es uno de los cursillos que hizo, es un técnico en coaching, ¿no? Y en motivación personal. O sea, uno de los diferentes másteres, es que es lo que pasa por leer los currículum de esta gente. Pues bueno, ya que son públicos, averiguas por dónde pueden ir y de dónde vienen, ¿no? Y sí que es cierto que estuvo en las listas electorales de Iniciativa. Sí, sí. O sea, eso lo hemos por comprobado. Mucho que lo niegue. Y lo hemos visto hasta en otros sitios. Mira, que ya no lo diremos por la radio. Qué curioso. Nosotros no renegamos de haber estado en la CNT, de haber estado manifestándonos en contra del montaje, que me gustaría destacarlo eso, que supuso el caso Scala y de Martín Villa, ¿eh? Y en cambio este sí que reniega de haber participado en unas listas electorales. No, no reniega, dice que no les apoyan. Ah, vale. Bueno, no reniega. Es el coaching, es una forma de cambiar las palabras. Pues, bueno, pues seguimos con cosas del veranito. Sí. Veranito asquerosito. ¿Por qué, Merca? Veranito asquerosito. ¿Por qué, hombre? Con lo bien que se está en la calle por ahí. Porque estamos en una empresa que teóricamente se dedica a lo público, que tiene que... Y en sus estatutos está que tenemos que dar el mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de la región metropolitana de Barcelona, y parece ser que eso, cuando llega el verano, se olvida. Se olvida porque se reduce el servicio, eso quiere decir que se sacan autobuses. Parece que nadie se dé cuenta que en Barcelona, cuando llega julio y cuando llega agosto, no es como antes, ya no se va la gente, todo el mundo se va de vacaciones. Siempre hay gente que se queda aquí y aparte viene mucha gente. De hecho, decían que ayer mismo pues llegaron al aeropuerto de Barcelona 100.000 personas. Muchas de esas cogen el autobús. Los autobuses van petados. La línea que estoy yo, la línea 6, va auténticamente petada. Le han quitado autobuses y encima le han quitado tiempo. Son tan inteligentes que a un tiempo de 45 minutos le quitan 8. ¿Qué quiere decir eso? Pues ciudadanos y ciudadanas que me oís por ahí, muchas veces estaréis viendo ahora autobuses que van sin letreros o que pone a cochera. Son autobuses que tendrían que pasar, que te tendrían que recoger, pero para ponerse en hora, porque han perdido tiempo, porque no les han dado tiempo para hacer su recorrido. Suficiente. Tiempo suficiente. Tienen que irse de largas, sin cargar, hasta poderse poner a hora y poder trabajar otra vez. Eso es una mala organización por parte de la empresa. Una organización fatal. Uh-huh. Fatal. y que la hemos denunciado numerosas veces, pero sigue lo mismo. El consejo para los compañeros, claro, para los ciudadanos, es muy difícil dar ningún consejo, decir paciencia, no. No. Yo creo que el ciudadano se tendría que poner los guantes de bocheo y exigir un transporte como el que tiene que ser. Pero a los compañeros conductores y conductoras que me oís, tranquilidad absoluta. No tengáis ningún accidente por culpa de unos mamones que os han puesto unos horarios que no podéis cumplir ni que podéis hacer el tiempo. Ir al lavabo cuando tengáis que ir al lavabo, y si tenéis necesidad de tomar un cortado, no os escondáis, tomaros un cortado, porque aquel que os está dando prisa no es que se tome un cortado, es que se sienta en la mesa, se come su bocadillo y se toma su cortado. ¿Eh? O sea, que paciencia y que pase el veranito, ya llegarán los buenos horarios. No, y para los usuarios y usuarias del transporte público, la cosa está bien clara. Tenemos métodos para hacerle llegar a la empresa nuestras quejas. No nos quedemos en la queja a la persona que está ahí conduciendo, que es lo normal, sino que hagamos nuestras quejas. Y si no, es algo tan sencillo como plantarse delante del autobús. Hay formas y formas de hacer las cosas, y evidentemente la incapacidad que tiene la empresa de organizar un servicio no solo afecta a los usuarios y usuarias, que esa es lo que yo le decía el otro día a la gente del 92, porque es una línea que ahora en verano pasa cada 15 minutos, imaginaros 15 minutos la gente esperando que tiene que subir al Parque de Buey, cómo sube el autobús, ¿no? Oye, la única forma que tenemos de hacerle llegar y cambiar las situaciones o es vía legal, que es la queja, o plantarnos delante del autobús. Y yo creo que más efectiva la segunda. Vale. También recordamos la mala gestión que se está haciendo del espacio público cuando nuestra empresa nos está haciendo circular por carriles bus, sí, que van en contradirección. Hemos tenido un accidente gravísimo en Travesera de Gracia con Aribau, uh-huh, que nos han metido un carril bus por una calle que jamás en la vida había ido en la dirección que va el autobús. Lleva 20, 30, 40, 50 años la gente que sale a esa calle solo veía coches para un lado, de repente le meten un carril bus. ¿Qué ha pasado? Pues que estamos teniendo accidentes muy, muy graves. Pero nos miramos ¿qué dicen las directivas europeas sobre el transporte urbano? Dice que hay que asegurar la seguridad del ciudadano. Vamos, eso se cumple, ¿no?, de esta manera, metiendo carriles bus en contradirección, cuando hay soluciones muy fáciles. Por ejemplo, en el caso del que hablamos, en vez de que se meta por Travesera, la D40. La D40, exacto, fue en la D40, pues que vaya por la Diagonal. Ahí llegamos. Claro, pero la Diagonal está reservada para algún día que llegue el tranvía. Privado. Bueno, pues de esto tendréis noticias, porque CGT nos hemos puesto las pilas para meter mucha tralla sobre esto de los carriles bus contradirección. Bueno, por el peligro que significan para la ciudadanía. Solo que haya una desgracia, ya sería muchas. Vale, pues se nos acaba el programa, como siempre. Se nos quedan muchas cosas en el tintero. Recuérdalo del 19. Recuérdalo tú. Hala, venga, te doy trabajo. Bueno, pues acordaros, lo iremos diciendo todos los lunes. 19 de septiembre vamos a hacer asamblea, mañana y tarde. Ya os diremos la hora. En nuestra sede de la Federación Local Padre, la INE. Sí, tenemos elecciones sindicales a final de año y queremos hacer la lista de los compañeros y compañeras que os queráis presentar, y allí entre todos votaremos el orden que vamos a poner a los compañeros. Vale, volvemos a nuestro invitado de hoy, al Óscar. Os recomiendo que busquéis en internet Óscar Murciano y que os leáis una entrevista que le hace la gente de la CGT de Guipúzcoa. Y hay la entrevista tiene varias temáticas, pero hay una parte final que es muy definitoria, por lo menos lo es para mí, y si no, el Óscar que diga lo contrario, que para eso está aquí. Vamos a ver, dice, esta sería nuestra agenda social. Nosotros no confiamos en el Estado, no confiamos en una convergencia política de los intereses de la clase trabajadora con lo que vendría a representar Podemos, por ejemplo. No creemos en Podemos ni tampoco en la CUP. No creemos que por la vía institucional la clase trabajadora pueda conseguir mejoras cualitativas, sino que esto vendrá determinado por la capacidad de fuerzas que podamos poner en la calle, y eso viene determinado de si somos capaces o no de hacerlo. Es que creo que es una definición muy buena. Es la definición de un sindicato. Eso es. Entonces, bueno... Ni podemitas ni cupairas. Nada. No, somos lo que somos. Evidentemente, dentro de nuestra organización hay un montón de pensamientos. Y, pero... Solo añadiría una cosa que me da mucha rabia. Dila, que para eso estás. Que me da mucha rabia. Es, te queda un minuto. Pues desde el punto... desde esferas políticas de mucho sesgo, el tender a menosvalorar o despreciar o infantilizar la opinión que viene desde los sindicatos, como si no estuvieran lo suficiente maduros como para tener una mira de un proyecto social o político, ¿no? El decir, bueno, nosotros estamos más preparados, vosotros, lo de las huelgas, ¿no? No, nosotros somos capaces de poner una agenda social sobre la mesa en base a un proyecto autónomo que es el de la clase trabajadora. Uh-huh. Bueno, pues... Me parece un buen final, ¿no? Sí, porque a mí eso me lo han dicho muchas veces, que ya vosotros hacéis un sindicalismo del siglo pasado. Bueno, pero, en fin, yo gente creo... de izquierdas, me lo ha dicho. Sí. Sí, los socialdemócratas, Ramón Bacardí and Company. Bueno, pues ahí lo dejamos. Nos escuchamos la semana que viene desde vuestras ondas. Gracias, Óscar, por venir y por incorporar debates e ideas. Muy bien. Por iluminarnos. No quería decir eso. Me vino a la cabeza, pero he tenido la suficiente velocidad mental para decir eso. Efectivamente. Por generar debates e ideas. Es que es fantástico el debate y las ideas. Sí, yo creo que eso es lo que nos distingue. Venga, sí. Venga. Salud, que vaya muy bien. Venga, salud. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.